No puedo iniciar mis palabras sin recordar que hoy día, hace ya largos 36 años, fue el día del golpe de Estado en Chile. Hoy día hay muchas ceremonias de recuerdo y actividades en Chile. Yo quiero sumarme a eso y pienso que todavía hay heridas que no se cierran. Y por lo tanto, un recuerdo a esos miles de chilenos que fueron torturados, que fueron exiliados, que desaparecieron, y el compromiso de todos los demócratas nunca más.